Decíamos que no había espacio en el balcón. Sí. Hay espacio para bailar, señores. En el balcón no. Decididamente es otro estilo, Franco. Lo venimos diciendo ya desde temprano. Y a mí la canta. La locura apasionada. Buenos días, señor presidente. ¿Qué te trae acá? Estoy organizando su agenda para la semana. Muy bien. ¿Cuándo cito al embajador de Guatemala? Citalo para viernes. Perdón, señor. Viernes se escribe con B corto o con B larga. Citalo para el lunes. En la casa de masaje me han llamado recién por teléfono diciendo que usted hace mucho que no abona y las chicas quieren cobrar. ¡De acá! ¿Cómo? De acá el más se le pagará. Está bien, saca la plata a la tesorería, eso que le corresponde a los empleados públicos y pagan. Continuamos en Cruzar los Cables, estás escuchando por Radio Libre FM 99.3 y Son de Trope en el mismo dial. Bueno, como ustedes estaban, mejor dicho, como veníamos conversando al principio del programa, no solamente se prestaron ya a esta altura centenas de despidos en los organismos públicos con el afán quizás de barrer con las políticas de Estado que se vinieron implementando en estos últimos años, sino que también quedaron involucradas empresas privadas que han decidido achicar el corte, digamos, presupuestario. Y la forma más acabada, en realidad, es deshaciéndose de los recursos humanos que llevan adelante las ganancias de las empresas. En este caso, estoy hablando puntualmente de la firma San Lorenzo, la cerámica San Lorenzo, de Azul, de la localidad de Azul, que la semana pasada, entiendo, ha tomado la decisión de despedir aproximadamente a unos 120 empleados. Los trabajadores de la cerámica hicieron un paro durante unos cuantos días. Pero bueno, para todo esto, para contarnos esto y la experiencia que están viviendo, lo tengo en línea al secretario general del Sindicato de Ceramistas de Azul, Hugo de Franchi. Sabrina Coppola lo saluda. ¿Cómo le va, Sabrina, a usted y a los oyentes? Hugo, muchas gracias por atendernos y por este espacio. Nos venimos desde el programa las semanas anteriores y otros programas comunicándonos con los grupos de trabajadores despedidos en esta gestión macrista, digamos, desde el Estado público, y en este momento también encaramos la solidaridad y el espacio para con los trabajadores del sector privado. ¿Cómo ustedes vivieron y por qué la Cerámica San Lorenzo alega los despidos de estos 120 trabajadores? Concretamente, esto se inicia con la presentación de la empresa de un preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde, bueno, ahí en ese preventivo de crisis la empresa pretende desvincular 180 trabajadores, desvinculación que por el preventivo de crisis ellos ofrecieron pagar por el 247, o sea, pagar el 50% de la indemnización. Ese preventivo de crisis fue rechazado por la federación y el sindicato. Nosotros hicimos una defensa punto por punto de los alegatos que la empresa planteaba para poder llevar adelante el preventivo crisis. La realidad que después que nosotros hacemos ese planteo, bueno, la empresa insiste en la desvinculación de trabajadores, el gremio a través de la federación y el sindicato denunciamos un plan de lucha nacional, un plan de lucha en las cuatro plantas del Grupo San Lorenzo. Como consecuencia de eso, se entra en un proceso de conciliación obligatoria. Sí. dentro del tratamiento del preventivo crisis. No hay ninguna solución a lo que plantea la empresa, porque el sindicato bajo ningún punto de vista desde el primer momento rechazamos cualquier situación que significara avalar el retiro voluntario o avalar despido. Claro. Nosotros de primer momento planteamos que la empresa tiene que seguir dándole trabajo a la gente. Sí, yo entiendo que la empresa tiene otras sucursales, o sea, como que no es una empresa pequeña que pueda llegar a sufrir realmente una crisis para semejante cantidad de despidos. San Lorenzo tiene 4 empresas en la Argentina y es una empresa que dependiente del grupo ETEC, un grupo que tiene 218 fábricas en el mundo, es del grupo Eternic. Claro. Ahora compró hace muy poco tiempo todo la comercialización de Durlock en Argentina. Uh-huh. O sea, nosotros de primer momento dijimos que bajo ningún punto de vista Cerámica San Lorenzo estaba en crisis. Claro. Eso se pudo certificar porque la propia empresa, vencida la conciliación obligatoria y antes de quedar liberada las partes, la propia empresa desiste del preventivo crisis. Claro. El mismo preventivo crisis que había instalado desiste y, bueno, al quedar liberada las partes, la empresa procede al despido de 120 trabajadores. Claro. ¿Cuál es la medida, Hugo, que tomaron a posterior? Estuve leyendo. Nosotros estamos con una huelga general. Ajá. Total, hace 12 días, donde está paralizada totalmente la fábrica. ¿Con toma de fábrica? ¿Los trabajadores están allí? Nosotros estamos realizando asamblea fuera de la empresa y dentro de la empresa. Claro. Estamos realizando asambleas permanentes con los trabajadores. Bueno, de hecho que la empresa ha insistido en intentar retiro voluntario. O sea, la empresa dinero para retiro voluntario tiene y le sobra. Lo que no quiere es poner ese dinero en la inversión para tratar de seguir dando posibilidad de trabajo a la gente. Hugo, además de la fábrica de Azul, entiendo que tienen 3 o 4 fábricas. Puerto Madryn, San Juan y San Luis. ¿Cuál es la situación en estas localidades? ¿Hay solidaridad con respecto al problema? En esas localidades los compañeros vinieron realizando paros solidarios con nosotros. Ajá. Y desde ayer hay una paralización total de las 4 plantas. Ah, bien. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto para ir actualizando cuál es la situación de los compañeros en la fábrica. No, el agradecido soy yo, que nos permiten poder plantear nuestro conflicto. Bueno, ahora el conflicto está en las manos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene todos los elementos para tratar de encontrar un camino que permita la esperanza de una salida a un conflicto tan grave como es este, en una localidad como Azul, del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que escasea el trabajo. Esto realmente es una situación muy complicada en Azul. De hecho, que nosotros hemos hecho una manifestación hace muy poquitos días, donde hemos tenido una presencia masiva de la comunidad que nos ha acompañado, porque reitero, es un problema muy, pero muy complicado para la ciudad de Azul. Claramente, sí, ya lo creemos. Bueno, muchas gracias, Hugo De Franchi. Estamos conversando con el secretario general del Sindicato de Ceramistas de Azul, Hugo De Franchi. Él más o menos nos blanqueó cuál es la situación de los despidos de la cerámica de San Lorenzo, allí en el partido bonaerense de Azul. Hay alrededor de 120 familias despedidas sin trabajo, o sea que no solamente esta nueva gestión atañe a los entes estatales y a dejar sin trabajo a aquellas personas que estuvieron ejerciendo durante el kirchnerismo, por así llamarlo, sino que también a las empresas privadas que alegan una situación de crisis, un preventivo crisis, para empezar a recortar puestos laborales. Calculo yo que cargarle más tareas y más actividades a la misma jornada de trabajo de los trabajadores que quedan empleados, así como volvemos a la explotación del trabajador, a un enriquecimiento de los dueños de las empresas y a una falta de inversión. De esto se trataría el contramodelo económico que plantea el macrismo, ¿no? En el que se desalienta el consumo interno, las medidas que están haciendo aquellos que tienen a cargo una empresa, esto que vos recién decías como recorte preventivo, tiene que ver con que prevén que se va a caer la demanda, claramente. Claro, claro. Sí, es un preventivo, es como una cláusula que se llama preventivo crisis, y bajo esa cláusula ofrecen los retiros voluntarios, que era como Hugo de Franchi recién nos contaba, tienen dinero para ofrecer una indemnización y al retiro voluntario, pero bajo, digamos, la cláusula preventivo crisis, la indemnización es al 50%. Sí, se vuelven a aplicar las cláusulas neoliberales, ¿no? Por supuesto, las patronales nunca, digamos, las patronales no tienen por qué, no sé bien cómo decirlo, pero digamos, no son parte del modelo anterior o que apoyaban o no apoyaban, son personas que solamente calculan su producción en función de las variables de oferta y demanda, donde prevén que la demanda se va a caer, la producción se va a achicar, por ende cada uno de sus empleados es un costo que tienen que poner, claro, en una balanza, en una tabla de valores internos, y por supuesto el ajuste siempre es por el lado de los trabajadores. Esto era lo que la famosa campaña del miedo a la que de la que acusaban aquellos que hablaban en contra del modelo actual. Y bueno, se trata de esto, o sea, no había ninguna predicción, ni ninguna clase de futurismo, no, ni pero nada que ver con meterle miedo a la gente, sino que era obvio que esto iba a empezar a suceder, porque antes estas empresas, como la ceramista San Lorenzo, son empresas que crecieron en función de un piso económico, de una variable que tenía que ver con las expectativas económicas que se tenían, en tanto lo que iba en aumento era la demanda, por ende necesitaban incluso tomar más personal. Cuando esa demanda se congela y tiende a decrecer en función de las medidas económicas que se están tomando, esa misma variable, que es el trabajador, que es al que antes tomaron porque necesitaban producir más, hoy en tanto van a producir menos o estiman producir menos, se lo van a tener que sacar de encima. Pero es además lo que se filtró, esa charla, pseudo charla que se filtró de Melconian con Macri, donde Melconian le decía que la forma de poder bajar la inflación era despedir 600.000 trabajadores argentinos, que eran 200.000 del Estado, 250.000 privados y 150.000, que cuando bajaba la cantidad de obras que hacía el Estado, bajaban en construcción. Con eso lo que haces es que cuando los gremios quieran ir a discutir paritarias, las paritarias las tengas que discutir para abajo, justamente porque yo no te puedo, digamos, al tener más demanda de laburo, porque hay gente que se quedó sin trabajo, la paritaria baja. Claro. Por lo tanto, esa sería la idea y es parte de todo lo mismo. Es el ajuste y las recetas neoliberales que ya todos conocemos. Entendamos aparte que para que un gobierno neoliberal, o sea, el neoliberalismo de qué vive, de la desocupación. En principio porque hay una concentración de lo que tiene que ver con la producción nacional. Esa concentración quiere decir, que queda menos repartido el tema productivo en los diferentes rubros y empresas independientes o microempresas, etcétera. El desocupado permite renegociar las condiciones de ocupación posteriores a una, o sea, primero es provocar una crisis, generar desocupación, y eso te permite negociar sueldos bajísimos, porque lo que vos necesitás es que la gente trabaje. Entonces ahí es donde dicen, bueno, listo, trabajás pero te pago miseria. Esa que me encantaría recordarla, pero yo con la frase soy malísimo, la que estaba en un libro de Sturzenegger, que dice que decía algo así como que había que generar una crisis para que la gente aceptara condiciones que en buenas condiciones no aceptarían jamás. Exactamente, es eso. Esa es la fórmula del neoliberalismo. Entiéndanlo, porque eso es lo que están generando ahora. O sea, no es que es una consecuencia indirecta la desocupación de un modelo económico. No, el modelo económico necesita de determinado índice de desocupación. Eso que hablan de tentar a las empresas para que inviertan, bueno, una de las cosas con las que los tientan es mano de obra barata. Para que haya mano de obra barata tiene que haber muchos desocupados. Bueno, eso el es pobre poco vende barato, me decía un profesor de economía allá por los años. A todos aquellos que hoy están tratando que acompañan el discurso de que, bueno, están sacando los ñoquis del Estado, en algún momento a él también lo van a tratar de ñoquis, trabaje de lo que trabaje y se va a quedar sin laburo, porque así funciona, a todos les va a llegar, lamentablemente. No es un pronóstico ni una campaña del mío, sino que es matemática pura, loco. Yo no sé si seguir con cine o tirar una noticia. Lo que vos quieras, primo. Es tu espacio. No, porque están hablando de lo de Milagro Sala, ¿no? Y hoy se plantea toda una discusión sobre lo que es Milagro Sala, lo que dice Morales de lo que es Milagro Sala y lo que Milagro Sala dice de que lo que es Morales. No me voy a poner a discutir que si estamos o no de acuerdo con el estilo o los métodos de la organización social que lidera la Tupac Amaru, que lidera Milagro Sala. Tiene una obra de la puta madre esa cooperativa, una obra de vivienda que quien haya ido al norte se puede tomar el bondi que va de Humahuaca a Iruya y van a ver unos complejos habitacionales de la puta madre que abarcan kilómetros y bueno, eso tiene que ver con, bueno, después si tiene métodos punteros, si es violenta o qué sé yo, hay que ver también cómo son las condiciones en las que se negocian las cosas en determinados lugares del país donde la violencia no solamente viene desde abajo. Pero al mismo tiempo sale una noticia que salió medio escondida por ahí, que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mientras tanto, para poder hacer determinadas cuestiones que tienen que ver, entre otras, con encanar definitivamente, detener y meter presa a Milagro Sala, consiguió en cuestión de días la aprobación de un paquete de reformas que le permitieron nombrar dirigentes radicales y otros aliados en puestos claves del Poder Judicial local. En el caso más flagrante, dice la noticia, logró llevar el número de integrantes del Superior Tribunal Provincial de 5 a 9 integrantes, y en la misma semana designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar la ley de ampliación, precisamente. Claro. O sea, dos de los que votaron esa ampliación fueron incluidos en ese tribunal. Ellos son Pablo Vaca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que también había sido legislador de la UCR, Federico Otaola. La legislatura crea a su vez un sistema acusatorio para las investigaciones penales, y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical, en el de la defensa de una de las hermanas del vicegobernador Carlos Jaquín, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, metió a la familia radical dentro de un sistema judicial que es la que se encargó, entre otros, de ordenar el desalojo de la Campe y la Tupac Amaru y llevar adelante la detención y tener a la detención, aclaremos, está llevada adelante a partir de dos causas judiciales que hoy el Frente para la Victoria fue a discutirla al juez para que la liberen, y que esto se está hablando de estigmatización de la de las organizaciones sociales, criminalización de la protesta social, y el juez dijo: yo tengo dos causas que tengo que seguir adelante, hablen con el fiscal. Claro. O sea, hay todo un armado, por supuesto, que del que nadie habla, en la que Gerardo Morales se armó lo que sería la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Se armó para él. Es lo que hizo el turco. Es agrandar la cantidad de números de la Corte Suprema para poder tener mayoría propia. Agrego que el fiscal, según una nota periodística, que es Mariano Miranda, afirmó, dio una entrevista, que mientras se mantenga, digamos, el acampe mientras mantenga el acampe, que es la resistencia que están haciendo. Sí. Hasta ese momento él no va a liberar a Milagro Sala, con lo cual ya estamos hablando de una Una cuestión cuasi mafiosa en horrorosa mafia, exactamente, de trueque, de bueno, vos me levantás el acampe, yo te libero a Milagro Sala, ¿no? Como si tuviera un rehén, en realidad. Exactamente. No es una detenida legal, sino parece más, tiene más este olor a rehén, por así llamarlo. Ella ahora en este momento está haciendo una huelga de hambre seca. Con lo cual, nada, bueno, ya empezamos como a penar por el estado de salud de Milagro Sala en condiciones que ojalá sean dignas para estar ahí. Supuestamente, una cosita que hace un rato puteábamos al Papa y decíamos esas cosas, supuestamente hasta Francisco salió a apoyar a Milagro Sala y decir que... De todos lados. Que apoyarlo. Más que apoyar a Milagro Sala. Más que apoyar a Milagro Sala. No, perdón, sí, Amnistía Internacional también hoy sacó un comunicado y muchísimos medios internacionales se hacen eco. Pero al margen de apoyar o no apoyar a Milagro Sala, al margen del nombre, como la semana pasada hablamos de Víctor Hugo Morales, estamos hablando de que hoy es Milagro Sala y, digamos, es su figura en la cual Morales y el poder ponen sus ojos, pero en realidad lo que están haciendo lisa y llanamente es criminalizar la protesta social, que es lo que vos decías antes, y es parte del famoso protocolo de seguridad que el PRO tiene pensado desarrollar o ya ha desarrollado y obviamente no lo van a dar a conocer. Y bueno, lamentablemente todo tiene que ver con todo y se enlaza con todas las cosas que venimos hablando y cómo fueron históricamente los gobiernos militares con la complicidad de los civiles y demás. Una práctica más conocida. Bueno, y para distendernos un poquito de semejante apriete político, vamos a escuchar un tema, creo que el primero que voy a presentar en todo este bendito programa. Ya sabés, estás escuchando Cruzar los Cables, y lo que vas a escuchar ahora también es un temazo de Los Piojos, Te Diría. Si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedo.